quiere darle sentido a los tristes corazones que se juntan bajo el ruido. Así es, bajo el ruido de explosión. Amigos, está llena de pasión y quiere darle sentido a los tristes corazones que soportan bajo el ruido.